Hola, sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del 17 de enero del 2022. Como cada semana, esperamos que la información que recopilamos sea de su interés y sobre todo a invitarles a romper el cerco informativo mandándonos sus notas, sus audios, reportajes, etc. De este lado les está saludando Mar. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres, un esfuerzo comunitario, autogestivo e independiente que busca recopilar la información que emana de los movimientos sociales y de las luchas antisistémicas. Desde este lado, Mijail. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Este es un noticiero de información independiente y autónoma. Y bueno, pues los invitamos a que nos escuchen cada semana con un compilado de noticias que les hemos preparado para compartirles la información de lo que se produce abajo y a la izquierda. Bienvenidas a Noticias de Abajo. Estamos muy alegres de compartir con ustedes este noti y pues la intención que tenemos es echarnos la mano y además pues compartir aquello que estamos viviendo como pueblos y pueblas del mundo. Y en esta ocasión tenemos notas históricas presentes y que nos sirven para hacer un análisis crítico, pero no obsoleto, porque estamos hartas de esa información que nada más nos sirve para decir yo sé tal o yo sé cual, o no sé, dar alguna conferencia. Queremos realmente echar a andar los conocimientos y que den frutos, y que den frutos de un mundo nuevo. Entonces, bienvenidos a esta siembra, cosecha, recolección, aquí hay de todo. Y pues, este noti es de todos, es del mundo. Muchísimas gracias, yo soy Crista, ojalá se queden con nosotros. Pues saludos compañeras, compañeres, compañeros. Yo soy Juan Pérez y estamos aquí en Noticias de Abajo, pues vamos a presentarles un poco de información en esta nueva emisión de este noticiero que es desde abajo, y pues bienvenides. Desde Senegal tenemos una nota respecto a la migración forzada que tienen que sufrir mujeres en Dakar. Es una entrevista que se le realiza a un médico comunitario de esta zona. Les vamos a estar platicando más adelante sobre las violencias que no solamente son físicas, sino también psicológicas, a las que tristemente se tienen que ver sometidas estas mujeres para buscar una mejor vida. Es una nota que nos comparte El Salto. Les estaremos platicando más adelante. Canadá. La estratégica retirada del campamento Coyote apunta a una resistencia a largo plazo. La policía montada de Canadá se va con las manos vacías. Esta es información que nos comparte Submedia y It's Going Down, ambos portales en inglés, que reportan la resistencia de la nación Wet'suwet'en en su territorio no cedido en la British Columbia o la Columbia Británica de Canadá, y que resisten en contra de un gasoducto de fracking que quieren imponer para atravesar sus tierras. También les vamos a tener información acerca de Julian Assange, y en esta ocasión les vamos a compartir la carta que ha redactado su madre, la madre de Julian Assange, para El Mundo. Y bueno, pues es una carta donde expone la situación injusta que está viviendo Julian tras ya casi 11 años de injusto persecución, de injusto encarcelamiento por parte del gobierno de Estados Unidos y pues sus gobiernos cómplices y títeres como el de Ecuador o el de Inglaterra. Así que les vamos a estar leyendo esta carta más adelante. Patéticas noticias de aquellos que intentan controlar el mundo. En este menú informativo les tenemos que se reinician, o más bien se intensifican, los dimes y diretes entre el Kremlin y la Casa Blanca. Pues resulta que este miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una entrevista abierta a los medios de comunicación que el presidente Vladimir Putin de Rusia era un asesino y que no tenía alma. Y pues esto causó tal indignación en Alexei Alexandrovich, un diputado ruso, que propuso el desplazamiento de misiles rusos en Cuba y Venezuela. Y el vicecanciller de Rusia el jueves lo volvió a proponer. Entonces, por consiguiente, tenemos una carta de Comunistas Cuba. Hay que mencionar además que Comunistas Cuba son gente que apoyó al régimen de Fidel Castro y ahora apoya al régimen actual en Cuba, y que con todo y que hay entonces simpatía por ese gobierno cubano de parte de estas personas, con todo y esto esta vez lo retan, lo desafían y le dicen: pronúnciate ante esto como una injusticia. Entonces es muy importante esta carta que tenemos, ya que pues Rusia políticamente ha sido un aliado de Cuba, del régimen cubano, y con todo y esto las personas están llamando al gobierno a que ponga un alto. Entonces, bueno, ojalá nos puedan acompañar con esta importante nota. Y les tenemos una nota sumamente importante porque es una nota que le atañe de una forma muy profunda, muy personal, muy íntima a más de la mitad de la población del planeta Tierra. Hablamos de las mujeres. Vamos a hablar de una enfermedad que se nos inventó desde la Grecia precristiana y que en el siglo XIX fueron diagnosticadas una de cada cuatro mujeres con esta supuesta enfermedad. Hablamos de la histeria, diagnosticada por tener enrojecimiento en la piel, por tener insomnio, por estar gorda, por estar anoréxica, por estar X y Y, cualquier pretexto, estar sensible, no estar sensible, era un síntoma de histeria. También la histeria fue el mote que se le dio a las feministas, las histéricas. Y pues los doctores sugerían para curar esta enfermedad que un médico especializado, ya si no una comadrona, manoseara en la vagina a las mujeres. Pues esta visión no solamente hizo que muchas mujercitas y mujeres ya grandes fueran víctimas de abuso obstétrico. Muchas mujeres perdieron su virginidad a manos de desconocidos en las clínicas médicas. Muchas lesbianas, muchas casadas, no importaba. Tenían síntomas y era importante curarlas so pena de perder el útero en una cirugía, que era el diagnóstico para los casos más severos de histeria. Entonces, pues vamos a ver todas las implicaciones que ha tenido esta visión de las mujeres a lo largo de la historia hasta nuestros tiempos. Entonces va a ser muy importante ver también la labor feminista. Y pues bueno, con mucho amor en Noticias de Abajo les preparamos esta nota. Así que ojalá se queden a escucharla con nosotros y nosotras. Desde el ombligo del monstruo. Las deudas ambientales de México en 2021. Debilitamiento del sector ambiental, avance de tala ilegal y violencia contra defensores. Este es un artículo de Mongabay que nos comparte Mongabay Latinoamérica. Y bueno, recopila la información que se generó durante el 2021, en la que desgraciadamente nosotros aquí les hemos estado informando en casos específicos, pero se trata de un sistemático abandono a los defensores medioambientales y a los recursos naturales para su mayor destrucción y expropiación, así como explotación. En esta ocasión yo les voy a compartir una nota que se titula Tercer informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación con la Comunidad Autónoma Zapatista de Nuevo San Gregorio, realizado el pasado 8 y 9 de enero del 2022. Esto nos lo comparte la red ACMAJAC y es un informe de varios colectivos que se dieron a la tarea de ir directamente a esta comunidad que ha sido hostigada por grupos paramilitares allá en Chiapas para documentar estas agresiones. También les vamos a compartir una nota acerca de las manifestaciones que han habido ahora en el estado de Morelos, particularmente en Temisco, en contra de los proyectos mineros que se intentan imponer en esta zona. Y bueno, pues Tetlama en pie de lucha en contra de la minería. En días pasados hubo movilizaciones y tomaron el ayuntamiento y cerraron la carretera de Temisco. Así que les vamos a estar leyendo esta nota más adelante, que lo reportaron varios medios independientes y bueno, pues también con la ayuda de nuestras compañeras y compañeros que han ellos mismos coberturado sus propias movilizaciones. Vamos a escuchar

provenimos de una única matriz, hijos de la misma madre, Tonantzin emperatriz. Y ya se mira el horizonte combatiente, otro mundista, el camino marcará a los que vienen atrás y a los que estuvieron antes, no los vamos a olvidar. Hoy honramos su memoria, hoy decimos nunca más. Nunca más otro Cocingo, otro Atenco, otro Axtial. Nunca más la patria ingrata que pretende desterrar. Nunca más humillación, nunca más su tempestad. Somos digna rebeldía, somos la otra realidad. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Nosotros somos los hombres de la noche, los fósiles, los hombres murciélagos. La montaña es nuestra y la noche es nuestra. Siguiendo con más información, tenemos esta nota que nos comparte El Salto, que se titula El miedo al matrimonio forzoso lleva a muchas mujeres jóvenes a la migración clandestina. Nos relata una entrevista realizada a un médico comunitario quien trabaja en apoyo a mujeres migrantes, y en esta entrevista, en esta nota más bien, que los invitamos a revisar más a detalle, nos cuenta las dificultades que presentan las mujeres, no solamente en Senegal, que es donde radica este médico, sino también en los diferentes pueblos y comunidades de África. El trabajo que realiza esta persona consiste en coordinar actividades que pretenden identificar y prevenir respecto a la sanidad y el bienestar en las mujeres jóvenes en África. Normalmente estas mujeres tienen un promedio entre 17 y 27 años de edad, y sobre todo que son mujeres que viven sometidas a la violencia. El incremento de mujeres africanas que emprenden rutas migratorias está fuertemente marcado por violencias machistas en todo su recorrido, debido a que se ven forzadas a salir de sus casas porque no tienen recursos económicos, y principalmente por miedo al matrimonio forzoso, que es la principal causa de que estas mujeres dejen a su familia y se enfrenten a la migración clandestina. En un aproximado del 49% de las mujeres en Senegal son forzadas a casarse contra su voluntad. El objetivo de este proyecto ha sido alertar y crear conciencia sobre los peligros de las rutas migratorias clandestinas y también identificar cuáles de estas rutas son las más peligrosas. Otra cosa que destaca la nota es la marcada diferencia entre las labores domésticas que se realizan, debido a que los hombres que están en casa pues prácticamente no se dedican a hacer nada, ¿no? Y las mujeres se dedican a todo: limpieza del hogar, preparación de alimentos, cuidado de hijos e incluso de adultos mayores. Otro factor que lleva a que estas mujeres se vean forzadas a migrar de sus hogares es la guerra que existe entre los pueblos en África. Y esto ha hecho que la violencia contra las mujeres aumente, provocando violaciones tanto por parte de los policías como en las escuelas o incluso en los trabajos, en los casos de las mujeres que lo tienen. Y también esto provoca pues que quieran huir de su lugar de origen, pero pues al mismo tiempo eligen rutas que más bien son clandestinas porque pues tienen prohibido salir del país y que resultan pues más peligrosas que otra cosa. Entonces, en lugar de ayudarse y de ayudarlas y salvarlas, pues ellas están buscando seguridad y encuentran más peligro. Otra cosa que destaca esta entrevista es el tema de la mutilación genital, y es que aproximadamente más de 90 millones de mujeres y niñas mayores de 9 años actualmente sufren las consecuencias de estas tradiciones que, lejos de ser habladas y aunque se buscan ser erradicadas, pues las costumbres de aquellos pueblos pues las siguen bloqueando y aún siguen siendo temas tabús. Y bueno, de este lado, pues del parte femenino de Noticias de Abajo, estamos tratando de crear un programa especial que va a tratar sobre algunos de estos temas, no tanto de la mutilación genital, al menos no desde el punto de vista de los pueblos o cómo se realiza en los pueblos, sino también como parte de las violencias ginecológicas y obstétricas a las que somos sometidas las mujeres por parte de las instituciones de salud y por parte del personal médico. Seguimos con más información. Internacionales. Retiro estratégico de Campamento Coyote. Las acciones de solidaridad, hashtag All Out for Wetsinkawa, continúan. En las últimas semanas, comenzó una gran acumulación de policía montada en los territorios de Wet'suwet'en y en Gikxchan. La policía se estaba preparando para otra incursión en el Campamento Coyote, que recientemente había sido ocupado nuevamente por los defensores de la tierra de Wet'suwet'en y sus aliados. La policía montada, por su parte, además de reservar hoteles en las localidades cercanas de Houston y Smithers, hizo una mayor presencia policial en el territorio de Gikxchan. En la noche del 4 de enero, mientras la policía comenzaba a prepararse para su próxima operación y otra cantidad de fuerzas policiales eran preparadas para ser trasladadas en avión, el campamento Coyote ejecutó una retirada estratégica. Con un campamento vacío y policías movilizados sin ningún sentido, los defensores de la tierra dejan un claro mensaje de que se están organizando a largo plazo y toman decisiones estratégicas para garantizar que puedan seguir defendiendo la tierra. Esperemos ver qué movimientos pueden venir en el futuro. En este nuevo contexto, continúan los llamamientos para que los simpatizantes vengan a Yinta, así como los llamados a acciones de solidaridad. Estas han continuado en las últimas semanas. En la tarde del 25 de diciembre, dos líneas del ferrocarril en Montreal fueron saboteadas. Recientemente surgió un comunicado de Vancouver que describe dos acciones directas contra las sucursales del Banco Real de Canadá en esta ciudad. Según el comunicado, el banco fue atacado con bombas Molotov la noche del 15 de noviembre. En otra ubicación se rompieron 12 ventanas en solidaridad con el pueblo Wet'suwet'en y todos los pueblos indígenas que resisten el colonialismo y la supremacía blanca. Ellos ignoran la protesta pacífica, tomemos una posición. En Montreal recientemente ocurrieron dos acciones contra sucursales del Banco Real de Canadá. A fines de diciembre se rompieron las ventanas de una en el barrio de Notre-Dame-des-Garces. Y nuevamente el 30 de diciembre otro banco fue atacado en Montreal. El comunicado nos dice: el Banco Real de Canadá financia Costa Gas Link, el gasoducto al que se oponen ferozmente los defensores de la tierra de Wet'suwet'en durante más de una década. A medida que ingresemos en 2022, a pesar de tres redadas de la policía montada, los defensores de la tierra en el campamento Coyote siguen haciendo presencia y se interponen en el camino de la perforación de Costa Gas Link bajo las cabeceras sagradas de Wet'suwet'en. Los banqueros y todos los inversionistas de Costa Gas Link deben entender que esta tubería no se completará. En la noche del 30 de diciembre de 2021, se rompieron más de una docena de ventanas en las oficinas centrales del Real Banco de Canadá en Quebec, en el centro de Montreal. Nadie fue arrestado. Como colonos en tierras robadas, llevemos al nuevo año nuestra determinación de desarrollar prácticas de solidaridad anticolonial que no puedan ser ignoradas. Y bueno, esta es información de Submedia e It's Going Down, que reportan semanalmente sobre la lucha contra el colonialismo de Canadá y los esfuerzos de los aliados en contra de este megaproyecto que les quieren imponer en su territorio. También parte de la información viene de un comunicado de Sleido, la portavoz de la comunidad Wet'suwet'en. En palabras de Sleido, han sido 3 los ataques que ha hecho la policía montada en contra del campamento Coyote, trayendo violencia a nuestro territorio. En el pasado, nuestros guerreros, nuestra gente, los ancianos, tomaron decisiones con mucho cuidado para proteger el territorio y para proteger a su nación, a su gente, a su pueblo. Tomaron decisiones calculadas de cuándo avanzar, cuándo retirarse y cuándo atacar. Sabemos que tenemos que tomar una decisión en esta pelea. Sabemos que la lucha es más grande que nosotros, que la policía montada no escatimará en costos al traer violencia a nuestras mujeres, al traer violencia a nuestros guerreros. No importa qué esté pasando en nuestro mundo, la crisis climática, los desastres que están pasando, las inundaciones, ellos traerán todo su equipo de policía montada militarizada a nuestro territorio para traernos violencia aquí, para que Costa GasLink continúe su destrucción en nuestros territorios. Costa GasLink puede ir debajo de nuestro Wet'suwet'en, nuestra cabecera sagrada de agua, y destruir nuestra habilidad para tomar agua por siempre. Sabemos que ellos están aquí, sabemos los planes que tienen, y no podemos permitir que este tipo de violencia continúe sucediendo. No podemos permitir que nuestra gente sea encarcelada y se convierta en prisioneros políticos del Estado por más tiempo. Sabemos que necesitamos levantar nuestras responsabilidades, y no importa qué tanto nos quieran golpear hacia abajo, nunca olvidaremos quiénes somos como nación y como pueblo Wet'suwet'en. Nosotros nunca olvidaremos nuestras responsabilidades con el Wet'suwet'en, con nuestro Yinta y con todas nuestras futuras generaciones. Nuestros guerreros no están aquí para ser arrestados. Nuestros guerreros están aquí para proteger la tierra y el agua, y continuarán haciéndolo a toda costa. Ese es parte del comunicado que Sleido, la compañera portavoz de la nación Wet'suwet'en, nos comparte sobre la decisión de retirada del campamento Coyote para evitar más arrestos. Seguimos con más información. Bueno, pues vamos a iniciar con las notas informativas. Vamos a primero a compartirles la carta de la madre de Julian Assange al mundo. Y bueno, pues ella escribe esta carta hace unos días. Hace 50 años, cuando di luz por primera vez como madre joven, pensé que no podría haber dolor más grande, pero pronto lo olvidé cuando sostuve a mi hermoso bebé en mis brazos. Lo llamé Julian. La madre del periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, Christine Anne, hizo pública este miércoles una carta dirigida al mundo. Hay un dolor más grande, el dolor incesante de ser la madre de un periodista galardonado que tuvo el valor de publicar la verdad sobre los crímenes gubernamentales de alto nivel y la corrupción, escribió. El dolor de ver a mi hijo que intenta publicar verdades importantes manchando a nivel mundial. El dolor de ver a mi hijo que arriesgó su vida para denunciar la injusticia, inculpado y privado del derecho a un juicio justo una y otra vez. El dolor de ver a un hijo sano deteriorarse lentamente porque se le negó la atención médica y sanitaria adecuada en años y años de prisión. La angustia de ver a mi hijo sometido a crueles torturas psicológicas en un intento de romper su inmenso espíritu, recoge la carta. El 10 de diciembre pasado, los jueces del Tribunal Superior de Londres dieron marcha atrás a la decisión de una magistrada de primera instancia que en enero pasado bloqueó la extradición por considerar que Assange podría suicidarse si era encarcelado en Estados Unidos. Al explicar su veredicto, el juez Timothy Holroyd dijo que se sentía satisfecho con la promesa hecha por los fiscales norteamericanos de que el fundador de Wikileaks no sería encerrado en una cárcel de máxima seguridad ni sometido a medidas extremas de aislamiento. La madre de Assange escribe en su texto: la constante pesadilla de que sea extraditado a los Estados Unidos y luego pasar el resto de sus días enterrado vivo en total aislamiento, el miedo constante de que la CIA pueda cumplir sus planes para asesinarlo, la ola de tristeza cuando vi su frágil cuerpo que era exhausto por un mini derrame cerebral en la última audiencia debido al estrés crónico. Añade que muchas personas quedaron traumatizadas al ver una superpotencia vengativa que usa sus recursos ilimitados para intimidar y destruir a un individuo indefenso, y agradece a todos los ciudadanos decentes y solidarios que protestan globalmente en contra de la brutal persecución política que sufrió Julián. Por favor, sigan levantando la voz a sus políticos hasta que sea lo único que oirán. Su vida está en sus manos, concluye el texto. Assange está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, desde que el gobierno ecuatoriano lo entregó a las autoridades británicas en abril del 2019. Sentenciado a 50 semanas de cárcel por violar una fianza impuesta en 2012, la justicia británica decidió mantenerlo en prisión hasta que concluya el proceso de extradición iniciado por Washington, que quiere juzgarlo por revelar crímenes de guerra cometidos por militares norteamericanos en Irak y Afganistán y miles de cables con secretos de la diplomacia norteamericana. De ser extraditado a Estados Unidos, Assange podría ser condenado a un total de 175 años de cárcel a partir de los 17 cargos de violación de la ley de espionaje norteamericana que le imputan. Y bueno, pues esta nota se las compartimos de el portal de Cuba Debate, donde ahí tradujeron esta carta de la mamá de Julian Assange. Y bueno, pues desde aquí nuevamente estamos pidiendo, exigiendo la libertad para Julian y pues para todas los presos políticos y toda la gente que está encarcelada por decir la verdad. Este fue un extracto del texto de Christiane Ann, madre biológica de Julian Assange. Libertad para los presos políticos. Pues vámonos con esta exigencia de respuesta del pueblo cubano para el gobierno de Cuba en cuanto a las locuras que está diciendo el gobierno ruso. Entonces, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov declaró este jueves que si aumenta la escalada de tensiones entre su país y Estados Unidos, Rusia pudiera desplegar infraestructura militar en Cuba. Actualmente Cuba no se encuentra involucrada en ningún conflicto bélico. Con sus declaraciones, Ryabkov intenta involucrar a Cuba en una escalada de tensión militar de la cual nuestro país no forma parte. El posible despliegue de infraestructura militar rusa solo conviene al gobierno ruso. La clase trabajadora cubana ha sabido resistir décadas de bloqueo económico y no tiene miedo en enfrentar al imperialismo en caso de que éste invadiese para destruir el socialismo cubano. Tampoco tiene miedo en cualquier circunstancia que Estados Unidos intervenga en Cuba. Pero esta vez el recrudecimiento del bloqueo y una agresión militar solo estaría provocada porque Rusia intentó presionar a Estados Unidos. Rusia se encuentra a escasos kilómetros de Alaska. ¿Por qué Rusia no coloca sus misiles apuntando a Alaska? ¿O pretende exponernos a nosotros como carne de cañón? Que sean entonces coherentes y coloquen sus misiles en el estrecho de Bering. En 1914, los bolcheviques, Trotsky, Rosa Luxemburgo, partiendo del marxismo y del internacionalismo, dijeron que la clase trabajadora europea no tenía nada que ganar con la Primera Guerra Mundial y, por tanto, condenaron la participación de sus respectivos países en dicho conflicto bélico. Hoy, comunistas se posicionan una vez más al lado de los intereses de la clase trabajadora cubana y en contra de las pretensiones bélicas del gobierno burgués ruso. Al mismo tiempo, llamamos al gobierno cubano a que no acepte involucrarse en un conflicto del cual no forma parte. Comunistas consideran necesario que la Cancillería cubana se pronuncie ante las declaraciones de Ryabkov. No se confunda la crisis de los misiles con este actual escenario. En octubre de 1962, Cuba se reencontraba bajo una amenaza real de invasión estadounidense. Hoy, el despliegue de tropas rusas en Cuba solo responde a los intereses político-militares de Rusia. No es internacionalismo, es injerencismo. Al finalizar la crisis de los misiles ante las intenciones de las tropas de la ONU se desplegarán en Cuba para observar el desarme de las armas estratégicas soviéticas. Fidel Castro, refiriéndose a la intervención de la ONU en dicho país africano, advirtió que Cuba no es el Congo. Ahora recordamos que Cuba no es Crimea. En resumen, comunistas condena las declaraciones injerencistas del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov y respetuosamente solicita al gobierno cubano un pronunciamiento al respecto, aún más que ya Estados Unidos se ha pronunciado. El gobierno cubano no puede continuar en silencio cuando dos grandes potencias capitalistas discuten si colocar infraestructura militar en Cuba o no. No somos peón de nadie. La guerra solo está justificada si es una guerra revolucionaria. En este caso es una guerra por intereses de estados burgueses. Estamos dispuestos a defender el socialismo ante una posible invasión estadounidense, pero no estamos dispuestos a involucrarnos en un conflicto bélico que solo responde a intereses imperialistas. ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Abajo el imperialismo! Viva la clase trabajadora cubana, socialismo y libertad, patria o muerte, socialismo o muerte, venceremos. Comité Editorial de Comunistas Cuba, 14 de enero de 2022. Y bueno, estas son las sabias palabras que emite y asumo pensar que realmente la mayor parte de la población del mundo, no solo de Cuba, concuerda con esta carta. Entonces, ahora sí que no queremos morir, no queremos servir, no queremos adornar, no queremos ser portadores de un mensaje asesino, de un mensaje burgués, de un mensaje nacionalista. Queremos libertad aquí en Cuba. Habíamos quedado con ustedes de dar un tema bien importante para la humanidad, la histeria y su legado misógino, la enfermedad causada por el ser mujer y el abuso obstétrico. La palabra histeria tiene sus raíces en la palabra griega histerón, que significa útero, y en la época victoriana se le diagnosticó a una de cada cuatro mujeres, por síntomas muy diversos, como dolor de cabeza, insomnio, enojo, anorexia, gordura, retención de líquidos, mareo, mal humor, ansiedad, etc. Los médicos decían sin ningún fundamento científico que para curarlas, había que acomodarles el útero en el lugar correcto, dándoles masajes dentro de la vagina o, en casos muy serios, quitarles el útero. Así que los médicos en el continente europeo y americano masajeaban la vagina de las mujeres para curarlas, so pena de que se enfermasen más. Cabe señalar que a muchas mujeres les quitaron el útero. Para hacer un análisis de este tema, es importante no aferrarse a conclusiones como «los doctores eran hijos de su tiempo», o no sabían lo que hacían. Ambas opciones son y fueron violencia obstétrica disfrazada y justificada. Y daremos pormenores al respecto. ¿No sería sensato justificar o intentar hacerse él o la graciosa al respecto, diciendo que muchas asistían a estas terapias más por placer que por temor? Lo cual es tan terrible como decir, la violaron, pero seguro la pasó bien. Es un análisis machista. Los hombres en esta época no se les recriminaba como a las mujeres el ejercer su naturaleza sexual. En cambio, las mujeres tenían que ser vistas, tratadas como enfermas, desequilibradas, y pagar a un médico o comadrona por tocarlas. Eso o ser vistas como putas y rechazadas socialmente. La historia nos sirve y funciona como humanidad si tenemos una postura crítica, analítica y activa ante los hechos que nos preceden. Fue en la Grecia precristiana, donde se registraron las primeras menciones de la histeria y la supuesta causa era que el útero de las mujeres era un animal dentro de otro animal y que éste viajaba dentro del cuerpo femenino causando a las mujeres torpeza y malestar para vivir. Reconocidos filósofos como Platón, Hipócrates, Aristóteles, Galeno participaron en estos análisis con una perspectiva completamente supremacista masculina. De algún modo, la cultura griega intentó justificar mediante la filosofía el machismo brutal que, aún en su sociedad que se decía abierta al análisis, debate y democracia, excluyó completamente a las mujeres del reconocimiento de ser aptas no solo para opinar y dirigir, sino aptas incluso para vivir su propia vida. En el siglo XXI, no fueron los filósofos, sino los hombres de ciencia quienes condenaron a las mujeres a este diagnóstico. Consideremos que ya habían transcurrido mucho más de un milenio de diferencia con los griegos y que la revolución científica ya había logrado suficientes frutos como para que los hombres médicos supieran que el útero femenino en realidad no podía desplazarse a la garganta o cerebro a su antojo, o que, en dado caso que una mujer requiriese un orgasmo, pudiese proporcionárselo ella misma. Estos científicos insistieron en la necesidad de que era muy importante generar orgasmos mediante el sexo estudiado. Pero como la sociedad religiosa no permite el sexo sin matrimonio, era requerido que el doctor o comadrona colocara manualmente el útero en su sitio a través de el orgasmo femenino. Innumerables mujeres, vírgenes, ancianas, monjas, casadas, lesbianas, fueron violadas manualmente con el consentimiento de sus esposos y familiares. Miles de mujeres con auténticas dolencias, en vez de recibir el digno trato y diagnóstico que un paciente masculino obtenían, y fueron consideradas histéricas, con ello condenadas a seguir padeciendo sus malestares. Hubo clínicas donde internaban a las mujeres. Estaban internadas para sanar, con médicos trabajando de tiempo completo en masturbarlas. La palabra histeria fue también la forma más cómoda para descartar la lucha feminista. Las sufragistas eran las histéricas por excelencia y las menos aptas para opinar porque sus niveles de enfermedad eran demasiado altos y nocivos. Pero en general, en la vida social, cada que alguna mujer no cumplía las expectativas de buen comportamiento, era etiquetada de esta forma. Así que esta palabra histeria fue una forma de mantener controladas y atemorizadas a las mujeres. Las represiones de todas estas sociedades para con el género femenino tienen repercusiones hasta nuestra historia presente y son nefastas. Y gracias a las luchas feministas se han podido minimizar sus efectos, pero queda mucho por hacer. Sus ayeres en el mundo clínico siguen afectando la psique colectiva y se ve incluso en frases típicas macho mexicanas, en la mentalidad mixta, como esa vieja está mal cogida cuando una mujer no cumple las expectativas, o esa vieja está frustrada, necesita un hombre. Existe una película que hace esfuerzos por ser feminista y desde el punto de vista de quien les habla, no lo logra mucho. La película es Histeria. Y sin dar spoilers, es importante criticarla. Penosamente no muestra ni la pena, ni el enojo, por lo ineficiente que era ir al médico buscando alguna cura y obtener ese diagnóstico hiriente y obsceno. Para curar un auténtico malestar que pues seguiría afectando. La película muestra a los médicos muy profesionales, nada excitados, cuando incluso actualmente parte del abuso obstétrico más denunciado sigue siendo el manoseo, y eso que ya está penado. Esta película romántica, no obstante, expone el tema de la histeria femenina y el vibrador en los consultorios médicos, en un ambiente donde el feminismo intenta con todas sus fuerzas abrirse paso en el mundo masculino. Desde la resistencia de Noticias de Abajo, gozamos de saber que la historia desmiente toda la teoría histérica. Existen grandes doctoras, chefs, maestras, madres solteras, deportistas, campesinas, estudiantas, etc. Bastante capaces de vivir sin un machista degradando su mente, su género, su cuerpo y además manoseando su vagina. No somos entes ajenas a la historia. Somos herederas de las fallas y aciertos históricos. En nuestras manos está el destino de la humanidad. Esforcémonos.

los proyectos y obras a cargo del gobierno que consideren prioritarios y estratégicos, por lo que se instruyó a todas las dependencias a otorgar las autoridades necesarias, incluidas las ambientales, en un plazo máximo de 5 días. A lo largo del 2021, se confirmó lo que científicos y organizaciones no gubernamentales advertían desde finales de 2019. El medio ambiente no está dentro de las prioridades de la Cuarta Transformación, como llama López Obrador a su periodo presidencial. Para científicos, especialistas en bosques e integrantes de organizaciones no gubernamentales, México termina el 2021 con un balance negativo, si se habla de la situación de los recursos naturales. Todos coinciden en que el poco presupuesto que se destinó al sector ambiental mostró el desdén gubernamental a un tema estratégico. Además, consideran que se abandonó el terreno para que creciera aún más problemas que el país ya padecía, como la impunidad en los delitos ambientales, el abandono a las comunidades forestales y la violencia contra defensores de medio ambiente y territorio. Desde que comenzó el actual sexenio, el sector ambiental ha sido uno de los más castigados. En 2021 se destinaron 31.300 millones de pesos para todo el sector, un poco más que los 28.900 millones que recibió uno de los principales programas de gobierno, Sembrando Vida. Dependencias claves para la protección de los recursos naturales y combate a los delitos ambientales recibieron recursos mínimos. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas contó con un presupuesto de 866.383.000, una cantidad que equivale a destinar alrededor de 9.6 pesos a cada uno de los 900 millones de hectáreas del territorio nacional que tienen alguna categoría de protección. Cálculos realizados por integrantes de la Red de Jóvenes Ambientalistas muestran que por cada peso que se dejó de invertir en áreas naturales protegidas, se pierden entre 100 y 400 metros cuadrados de cobertura forestal. A partir de que el 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se reduce en forma sustancial el presupuesto de la CONAMP, la pérdida de cobertura forestal se dispara. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue otra de las dependencias ambientales más castigadas. Contó con 52 millones de pesos menos que en 2019, al recibir 742 millones. El bajo presupuesto destinado a la CONAMP y PROFEPA ha provocado una ausencia institucional en las áreas naturales protegidas, aseguró el doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto Ecológico de la UNAM. Y con ello se ha colocado en una situación más vulnerable a especies de flora y fauna que ya de por sí tenían problemas. Además, se perjudican los procesos bioculturales de estas áreas, la relación de los ecosistemas con el bienestar de las comunidades locales. Como ejemplo, el Parque Nacional del Tepozteco, en Morelos, donde está prohibido construir, pero se están edificando casas, algunas de ellas cercanas a la Cueva del Diablo, sitio donde se aparea el murciélago maguillero mayor. Hasta ahora no se conoce otro lugar de apareamiento de esta especie, así que el futuro de este murciélago depende en gran medida de la conservación de esta cueva. Se lo hemos dicho a las autoridades federales, a los locales, a la Guardia Nacional. Todos dicen que es muy grave, pero nadie hace nada. Nadie aplica la ley. Hay una impunidad absoluta, reclama el investigador. Una de las mayores catástrofes ambientales que hoy vive el país es la pérdida de la cobertura forestal en la selva Lacandona, al sureste de México. La expansión de las plantaciones de palma africana y ganadería, los conflictos agrarios que llevan años sin resolverse, la invasión de áreas naturales protegidas y la presencia del crimen organizado son algunas de las actividades que están terminando con la Lacandona. Aún no hay datos que muestren cuántas hectáreas de cobertura forestal perdió el territorio nacional en 2021. La información hasta ahora disponible no es alentadora. México se quedó sin 300.000 hectáreas de cobertura arbórea en 2020, de acuerdo con los análisis de imágenes satelitales realizados por la Universidad de Maryland y publicados por la plataforma de Global Forest Watch. En el país se han identificado 122 zonas críticas en donde hay tala clandestina, lavado de madera, cambios de uso de suelo, incendios provocados y presencia del crimen organizado, de acuerdo con datos presentados por la propia Semarnat en octubre pasado. Desde hace años, apicultores mayas han presentado denuncias en contra de los menonitas por haber transformado miles de hectáreas de selva maya en campos de soya. El enojo, explica, ha sido porque los menonitas siguen deforestando y sembrando soya transgénica de manera ilegal. Lo polémico, focos rojos de Sembrando Vida. En marzo de 2021, se publicó el informe Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, que brindó información relevante sobre posibles consecuencias negativas de uno de los programas sociales insignia del gobierno federal. Desde que arrancó Sembrando Vida en febrero de 2019, se reportó que para poder entrar al programa, algunos sembradores talaban los árboles de sus acahuales, como se conoce a los terrenos que en algún momento se usaron para la agricultura o la ganadería, pero que ahora tienen bosque o selvas en recuperación. El estudio documentó, como consecuencia de Sembrando Vida, se perdieron 73 mil hectáreas de cobertura forestal, lo grave, la imparable violencia contra defensores. El asesinato de Fidel Heras, presidente del comisariado ejidal de Paso de la Reina en Oaxaca, ocurrido en enero de 2021, fue el anuncio de que no se detendría la violencia contra los defensores ambientales y de territorio que ya se venía dando desde años atrás. Tan solo en 2020 se registraron 30 asesinatos de personas defensoras de ambiente en México, de acuerdo con el informe anual de Global Witness. En 2021 la violencia siguió imparable. En Paso de la Reina se registraron 5 asesinatos, el de Fidel y otros 4 habitantes de la comunidad, que desde 2007 se organizaron para defender el Río Verde y evitar que allí se instalara una hidroeléctrica. Semanas antes de que lo mataran, Heras denunció la extracción ilegal de arena del río. En la Sierra de Guerrero, al sur de México, Carlos Márquez Oyarzábal fue asesinado el 3 de abril de 2021. Tenía 43 años, 4 hijos y era el comisario municipal de Las Conchitas, en el municipio de San Miguel Totoloapan, región en donde grupos del crimen organizado que controlan la siembra de amapola y la tala ilegal incrementaron su presencia y han provocado el desplazamiento de varias comunidades. Los opositores al llamado Tren Maya no solo han tenido que enfrentar amenazas, también han visto cómo se violan las normas ambientales sin que existan consecuencias. Este año, por ejemplo, en tribunales demostraron que las obras arrancaron sin la aprobación de la manifestación de impacto ambiental. Eso les permitió obtener 4 amparos para detener los trabajos, pero Fonatur y Semarnat no están cumpliendo con las suspensiones y eso implica una violación al Estado de Derecho. Pero también la certeza de que la actual administración va a ir con todo para la implementación de este megaproyecto. Para Fernández, lo que sucede con las obras del llamado Tren Maya muestra que la administración actual no tiene intereses por establecer mecanismos de diálogo para escuchar a las comunidades que se oponen al proyecto y a quienes desde diversas disciplinas científicas han advertido sobre las consecuencias que puede tener un proyecto de estas dimensiones para un ecosistema tan frágil como lo es la selva maya. El Tren Maya no es el único megaproyecto que el gobierno federal impulsa. En Oaxaca y Veracruz se contempla el corredor del Istmo de Tehuantepec, el cual prevé la instalación de por lo menos 10 parques industriales. Y bueno, también en el desarrollo del tren transísmico se ha vulnerado a diferentes comunidades indígenas zapotecas, también se ha desgraciadamente asesinado a defensores del territorio que se oponen y a otros más están encarcelados o perseguidos por el gobierno federal por oponerse a la construcción de este megaproyecto. Los invitamos a cobertorar estas luchas. En Facebook pueden encontrar a la organización Asamblea Maya Mux Shimbal, que está en defensa del territorio maya, y también en el WordPress Tierra y Territorio, donde se agrupan diferentes organizaciones en contra del tren transísmico. Vámonos con más información. Bueno, vamos a continuar con más información y ahora les queremos compartir esta nota que habla acerca de una caravana de observación que se llevó a cabo a la comunidad de San Gregorio, de Nuevo San Gregorio, allá en Chiapas, en las comunidades autónomas zapatistas. Varios colectivos, incluyendo la red AJMAC, la red de resistencia y rebeldía AJMAC, allá de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre otros colectivos, se dieron a la tarea de llevar a cabo esta visita, también nuestras hermanas y hermanos de Radio Zapatista, entre otros colectivos. Les vamos a compartir un audio de un compañero zapatista entrevistado, y también les vamos a leer una parte de este informe. Este es el tercer informe de la caravana de solidaridad y documentación con la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio ante las constantes y repetidas agresiones criminales del grupo armado identificado como los 40 invasores contra las comunidades zapatistas. Se realizó este 8 y 9 de enero del 2022 una tercera caravana convocada por la red de resistencia y rebeldía AJMAC a la comunidad Nuevo San Gregorio, perteneciente al municipio autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde. En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristóbal de las Casas, compañeras de la red AJMAC presentaron el informe de dicha caravana, fundamentando en testimonios y observación de hechos concretos. Esta caravana y este informe dan seguimiento a dos caravanas previas realizadas en octubre del 2020 y en enero del 2021, además de una misión civil de observación realizada en diciembre del 2020 y las brigadas civiles de observación organizadas por el FRAIBA desde marzo del 2021. La conclusión es que las constantes agresiones contra las comunidades zapatistas y la total impunidad de la que gozan son una continuación de la guerra de contrainsurgencia para desgastar y desarticular a los pueblos zapatistas. Nuestros compañeros nos comparten el audio de este informe, que dura aproximadamente 40 minutos, y la red AJMAC en su página de Facebook nos comparte el video completo de esta conferencia de prensa. Y bueno, pues ahí dan más detalles de esta caravana, y pudieron también nuestras compañeras y compañeros pues entrevistar a varios de los pobladores. Y bueno, en unos fragmentos que vamos a compartirles, dice: situación de la comunidad nueva de San Gregorio. La comunidad autónoma Nueva San Gregorio comprende 155 hectáreas de tierra recuperada. Desde noviembre del 2019, el grupo de los 40 invasores comenzaron con la intimidación y provocación cercando a los trabajaderos, la escuela secundaria autónoma con los árboles frutales y plantas medicinales que ahí se encuentran. El 27 de febrero del 2020, tanto la comunidad de Nuevo San Gregorio como la Junta de Buen Gobierno intentaron establecer un diálogo con los invasores, haciéndoles tres propuestas concretas. 1. Que la tierra se trabajara de forma colectiva. 2. Darles una hectárea por persona. O 3. Dividir por la mitad las 155 hectáreas. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por parte de los invasores, y de ahí en adelante lo único que ha habido por parte de dicho grupo han sido provocaciones, agresiones y amenazas contra las bases zapatistas, hecho concreto que demuestra claramente que la tierra no la quieren porque la necesiten para vivir, sino como negocio e ir contra la organización del STLN, ya que todos los invasores cuentan con sus propias tierras en las cuatro comunidades a las que pertenecen. Y bueno, el texto sigue más adelante, insistimos, hay testimonios y demás que los invitamos a que los conozcan, y vamos a escuchar solamente un fragmento de una de las entrevistas de las que nos compartieron. Y bueno, esta caravana la asigna el México Gruppen, Foro Internacional de Dinamarca, adherentes a la Sexta Internacional de Argentina, Mujeres y la Sexta de la Ciudad de México, la Red Mix Zapatista, la Red Universitaria Anticapitalista, el Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas, el Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión, el Espacio de Mujeres Adherentes a la Sexta, Defensoras Comunitarias, Colectivo de Familiares de Presos en la Lucha, Adherentes Individuales a la Sexta, Promedios y la Red de Resistencia y Rebeldías, AJMAC. Así que bueno, pues los dejamos con este audio, y alto a los ataques paramilitares, basta de esta guerra de contrainsurgencia en contra de las comunidades zapatistas. Y también desde aquí nos sumamos a este grito también de rechazo a los ataques paramilitares, a todas las demás comunidades indígenas que están siendo atacadas. En este caso, ya no nos dio tiempo, que seguramente en los siguientes programas les estaremos hablando con más detalle de los ataques al pueblo de Aldama, donde la semana pasada también, casi al cierre del noticiero, se estaba informando del asesinato de una persona en el poblado de Aldama, Chiapas, y bueno, pues también debido a que estos grupos paramilitares pues siguen operando ahí en la zona. Esto nos lo comparte Chiapas Paralelo, que también es un portal independiente de noticias allá en Chiapas, que nos dice que el grupo armado asesinó a indígena en Aldama, población en donde se han reportado el uso de explosivos como una forma de estar hostigando a las comunidades que se oponen a estos grupos paramilitares. Vamos a escuchar el audio de esta tercera caravana a San Gregorio y continuamos con más información. Alto a la guerra paramilitar, alto a la guerra contra el insurgente. Por eso, compañeros, les queremos aclarar, si nos llega a pasar algo en este nuevo poblado, prácticamente son los invasores de las cuatro comunidades son los que están haciendo todo este daño. Es el señor Nicolás Pérez y sus hijos, Roberto Pérez, Alejandro Pérez, son los meros agitadores. Atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. Ahora no podemos estudiar, no podemos jugar, no podemos salir. ¿Qué culpa tenemos nosotros como niños? Eso es lo que nos duele. Y nuestro corazón está muy herida. Sí. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra. Nosotros somos guardianes y guardianas. Y nosotros aquí vamos a permanecer aguantando todo esto. Que nos quieren matar, que nos maten. Nuestra lucha la vamos a defender. Nuestra lucha no la vamos a traicionar. La lucha es del pueblo. Y la lucha es de todos. La resistencia y la rebeldía nos va a levantar. Y no nos vamos a callar. Y bueno, vamos con otra nota desde el ombligo del monstruo, y en este caso les queremos hablar de algo que está pasando ahí en el estado de Morelos, donde varios poblados se han unido para luchar en contra de los proyectos mineros que atentan contra su territorio. Y bueno, en este caso, hace unos días tomaron el ayuntamiento y cerraron la carretera en Temisco, Morelos, por protesta contra la minera. La alcaldesa Juana Ocampo Domínguez se negó a atender a los manifestantes. Integrantes de la Unión de Pueblos y Colonias contra la Minería en Morelos mantienen su protesta fuera del Ayuntamiento de Temisco a la espera de ser atendidos por la presidenta Juana Ocampo Domínguez y el Cabildo para hacerles entregar el pliego petitorio de cancelación del proyecto minero de la empresa canadiense Alamos Gold. Ante la negativa de las autoridades de atenderlos, tomaron el ayuntamiento y cerraron la tesorería, además de que la carretera seguirá cerrada. Lamentan que no se respete la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999 en la zona arqueológica de Xochicalco y ahora quieran detonar un proyecto minero en los cerros de Jumil y Jolotepec, mismos que para la comunidad de Cuentepec y Tetlama son considerados como sagrados desde los tiempos de los ancestros y ancestras. El Cerro de Jumil es un centro ceremonial en donde se ofrenda a los aires, ritual conocido como Milacua, entre los meses de agosto a septiembre, por lo que tiene un valor patrimonial, cultural e histórico para la comunidad de Cuentepec. Afirman que además del daño a sus tradiciones, estarán causando afectaciones al medio ambiente, al agua, que impactarán las comunidades de Cuentepec, la Unidad Morelos, Temisco, Xochitepec, Colonia Benito Juárez, Aeropuerto, Las Rosas, Francisco Villa, Tezoyuca y Meacatlán, así como Coatetelco. Y bueno, pues estas protestas se ve que van a seguir realizándose. Y vamos a escuchar a uno de los pobladores de Temisco que piden al ayuntamiento que ratifique que pues Temisco y Morelos tienen que estar libre de minería y rechazan la extracción de oro y plata a cielo abierto de la canadiense Alamos Gold. Vamos a escucharla y continuamos con más información. Pero no vamos a permitir jamás que la empresa entre en el pueblo, y lo hemos dicho como pueblos indígenas, vamos a defender nuestra tierra, si es necesario con nuestras vidas lo vamos a hacer. Hay jóvenes, hay mujeres, y la empresa técnicamente no tiene argumentos para pasar, solamente la corrupción puede ayudar a la empresa. Entonces nosotros el día de hoy venimos a exigir que se declare a Temisco territorio libre de minería. ¿Por qué? Porque eso para nosotros significa paz, se va a significar tranquilidad. En días pasados, cuando compañeros de otro movimiento se manifestaron de igual manera aquí en la explanada de la presidencia, en primer lugar el secretario del ayuntamiento hizo referencia de que no sirve de nada una declaratoria sobre el municipio de Temisco como territorio libre de minería, cuando realmente, una vez que se declare el territorio libre de minería, va, por ley tiene que estar publicado en el periódico Tierra y Libertad del Estado de Morelos. Okay. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que se publiquen y que se respeten las decisiones del pueblo, que se respeten las consultas que se hicieron para el POET, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial. Álamos Gold, desde el 2013, ha orquestado en Tetlama una dinámica inhumana para romper el tejido social. Desde el 2013 ha ejercido todo su poder político y económico para ganar el visto bueno de su proyecto. Álamos Gold tiene compradas a las autoridades, tiene comprado a los docentes, a los directores de las escuelas, los tiene comprados, ha llegado al centro de salud, a los comités de padres de familia, y realmente esa situación a nosotros sí nos preocupa. Que ninguna autoridad se tome la molestia de visitar a Tetlama, de visitar a las colonias. En el 2013 fue rechazada la manifestación de impacto ambiental que la empresa ingresó en noviembre de 2012. Los argumentos fueron, en principio, que requería de más del 50% del agua del acuífero de Cuernavaca. Entonces, seguido de Xochicalco, que es Patrimonio Cultural de México y la Humanidad, el aeropuerto, porque lógicamente al hacer un socavón de más de un kilómetro por medio kilómetro de profundidad, iba a causar problemas para el despegue y para el aterrizaje de los aviones. El otro factor fue precisamente el relleno sanitario que se cerró por la concentración de gases. Y recordemos que en el año 1980, hacia acá, hacia algún tiempo, justo a donde van a hacer el tajo, también fue basurero. Fue un basurero que después se movió al que se cerró apenas. Pero también esa área del Jumil, lo que es el pie del Jumil, también tiene concentración de gas metano. Estamos enterados de que están recabando los datos para meter la manifestación de impacto ambiental. ¿Cómo se la pueden aprobar, salvo que no sea el tema de corrupción, si el aeropuerto sigue ahí, el basurero, la basura enterrada sigue ahí, Xochicalco sigue ahí? ¿Qué tendría que modificarse para que esta vez se las aprobara? Realmente la empresa no tiene viabilidad para su proyecto. Seamos claros, la única razón por la que esa empresa entre a operar es porque servidores públicos le sirvan al gobierno, porque el tiradero sigue ahí. Le sirven a la empresa. El tiradero sigue ahí, el aeropuerto sigue ahí, Xochicalco con sus cavernas siguen ahí, el observatorio sigue ahí, la situación del agua sigue ahí. No nos vamos a mover de aquí hasta que no nos atienda Juana. Si hay que hacer huelga de hambre, la vamos a hacer y vamos a fincar responsabilidades. También, por otro lado, el pasado sábado 15 de enero se llevó a cabo la presentación del libro Zacacuautla, Rimas en Defensa del Bosque. Y bueno, trata toda la defensa que aproximadamente desde el 2007 se ha hecho por la comunidad. Allá la defensa que se ha hecho del bosque, ¿no? Y pues un poco estos altibajos que conforman la lucha, ¿no? Donde a veces pues se tienen estos triunfos, estas victorias, y a veces parece que el capital, que el sistema nos abaten, pero es cuando justamente nos damos cuenta de que en realidad somos un tejido donde estamos todas y todos, y que esa es nuestra fortaleza, ¿no? Y bueno, en este caso se hizo la presentación del libro en el Café La Resistencia, ahí en la calle de Cuba 34, en el centro histórico de la ciudad Moxtro. Y pues bueno, se contó con la presencia de la autora, ¿no? Quien a su vez, más que nada, hizo el manejo del libro, donde virtió los poemas de su madrina, ¿no? Que también pues era parte importante de la lucha cuando estaba, cuando tenía vida. Y pues los compañeros, la compañera de esta comunidad, pues presentó el libro ahí en la Resistencia y narró algunas escenas de cómo fue esa lucha, ¿no? Y cómo sigue siendo, pero algunas escenas pues bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, que hubo una vez en que las mujeres de la comunidad se encadenaron a un árbol para que los talamontes pues no lo cortaran, y pues los talamontes metieron las sierras eléctricas pues como entre sus piernas y todo, pues amedrentándolas hasta tuvieron que quitarse del árbol, y aún así pues las corretearon sonándoles las sierras cerca de la cabeza. Pues en ese momento lo que eran talamontes y pues a últimas fechas lo que pueden ser las inmobiliarias, ¿no? Entonces como todo este proceso de la defensa del bosque y pues también todo esto vertido a manera de versos pues por la madrina de la compañera. Y pues este libro es autora Benita Ibarra Canales, ¿no? Quien lo presentó en la Resistencia y quien dio una charla muy muy importante, la cual creo que pueden buscarla en la página de Facebook justamente del café La Resistencia. Entonces, bueno, eso fue una cosa bastante chida que ocurrió el sábado 15 de enero acá en la ciudad Moxtro. Cabe mencionar que dicho libro, el cual el título es Zacacuautla, Rimas en Defensa del Bosque, pues pueden conseguirlo entre otros lugares justamente ahí en La Resistencia, en Cuba 34, y pues es una de entre varias maneras de apoyar esta lucha, ¿no? Otra es informándonos más a fondo y pues comunicándonos, enviando mensajes, viendo cómo podemos apoyar, visibilizar y dar fuerza a las compañeras y compañeros que pues bueno, llevan ya bastantes años defendiendo y resistiendo por el bosque allá en Zacacuautla. Rimas en Defensa del Bosque de Zacacuautla narra la lucha por la vida en este ecosistema cuyo aprovechamiento sostenible favorece a toda la comunidad. Esta historia figura como un montón de muestra y ejemplo para otros lugares, otras comunidades que luchan por preservar su entorno natural para que las siguientes generaciones cuenten con su monte, el agua indispensable para la vida también. El 17 de enero a las 10 de la mañana hay un foro virtual, hubo un foro virtual, fue violencia contra organizaciones, defensores del territorio, los recursos naturales, derechos humanos, una acción constante del Estado. Entonces, bueno, pues hoy lunes a las 10 de la mañana, o sea, más temprano, se llevó a cabo este foro virtual. Entonces, pues pueden encontrarlo en el Facebook. Si quieren buscarlo, pueden buscarlo como Stream Noticias y Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano. Va a ser donde va a ser la transmisión y donde quedará cargado el video. A su vez, el 17 también de enero, pero a las 5 de la tarde, pues se llevará a cabo la presentación del colectivo Estamos Aquí. Estamos Aquí es un colectivo fundado por personas nacidas en Guatemala durante el conflicto armado y que posteriormente fueron adoptadas en Canadá. Entonces, bueno, los integrantes de este colectivo pues darán un conversatorio sobre el conflicto armado interno en Guatemala entre 1960 y 1996 y el tráfico de niños que derivó de ello. Entonces, bueno, este evento pues es el lunes 17 a las 3 horas en la Ocupa Casa Chiapas, allá en Toledo 22, a dos calles pues del Metro Sevilla. Y a su vez también el 19 de enero, el miércoles 19 de enero, pues hay una acción de la cual les comento enseguida, ya que estoy entrando rápidamente al archivo. Bueno, es un boletín donde se invita a una acción. La compañera, la señora Ana Enamorado, pues la cual lleva ya una década que vino desde Honduras pues, a buscar a su hijo aquí en este llamado país México. y pues se ha encontrado con la cerrazón, con casi casi la burla del gobierno, no solo con su caso, sino con todos los casos que ella pues posteriormente ha acompañado, ¿no? Entonces, pues invita, llama a una acción que tendrá lugar el miércoles 19 de enero del 2022 a las 6:30 de la tarde en la entrada principal de la Fiscalía General de la República, Avenida Insurgentes número 20, Avenida Insurgentes Sur, Colonia Roma Norte. Entonces, bueno, invita a ella, hace esta llamada a una acción ya que se cumplen pues los años de la desaparición de su hijo. Y es por ello que pues llama que podamos acompañar pues tanto sociedad civil, colectivas, medios libres y pues también medios de paga que pudieran acompañar a la acción y al importante mensaje que seguro que la compañera Ana pues nos vertirá, ya que pues es una persona de la cual escucharla siempre deja un aprendizaje hondo en varios sentidos. Entonces, bueno, pues esas son las acciones que están convocadas para el lunes y miércoles de esta semana. Y bueno, ya con esto estamos terminando este espacio informativo. Esperemos que haya sido de su interés las notas que les compilamos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Los invitamos a que nos hagan sus comentarios de qué les parece el noticiero, cómo podríamos mejorarlo. También a que nos compartan la información que ustedes estén produciendo, a que también se conviertan en medios libres, independientes, autónomos o como quieran llamarse. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente edición. De este lado estuvo su amigo Evo. Desde la Resistencia de Noticias de Abajo, deseamos tengan una semana llena de frutos y alegría. Besos, yo soy Crista. Pues muchas gracias, compañeras, compañeres, compañeros, por acompañarnos en este esfuerzo y pues echarle una escuchadita, un análisis a los temas y notas que estamos virtiendo aquí con ustedes. Nos vemos a la próxima. Saludos. Y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto. Y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero. Tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Se cruzaron su mirada en un misterio.